Bueno, yo ya estoy grabando tranquilo. Bueno, lo primero que te preguntaría es, ¿cuál es tu nombre, tu apellido? Bueno, yo me llamo Elba Abogado. ¿Cuántos años tenés? 62. Ajá. Espera, espera. Disculpa que quiero sacar el foco automático, está, se va y vuelve todo el tiempo. Disculpen. No, está bien, estamos. Bueno, entonces, directamente, sino que vos me cuentes cuál es tu nombre, tu apellido, cómo es, cuántos años tenés, con quiénes vivís, quién es tu familia, cómo es tu barrio, cómo se llama tu barrio, un poco eso. Ah. Bueno, yo me llamo Elba, abogado, vivo acá desde que se inició el barrio, y bueno, mi familia, tengo Graciela. Que está viviendo conmigo, Graciela y Miguela y mi nieta. Bueno, tengo otra hija en la Manzana 14. Ajá. En mi barrio un techo para todo y estoy viviendo acá desde que se inició el barrio. Y bueno, ahí después. ¿Querés contarnos un poco cómo es la historia de Un Techo para Todos? ¿Cómo surgió el barrio? Mira, surgió el barrio por la necesidad de la gente. Como había mucha gente en el 22, que había tres familias en una casa, entonces ahí nos organizamos para poder hacer la toma acá, en este terreno. Porque acá era un, ¿cómo le voy a decir? Un peligro para todo, un basural. Aparte se habían violado gente que pasaba por ahí, niños. Era un... quemaban autos, robaban autos y ahí están muertos, se encontró. Entonces nosotros dijimos, teniendo el terreno ahí, nosotros estamos pagando alquiler, viviendo con un montón de familias todos juntos, entonces nos organizamos para poder entrar acá. Y eso fue en el 2001, nos organizamos. Y bueno, todo era lindo, todo perfecto, entramos y nos vino la brigada, la infantería y caballería, todo nos sacó. Volvimos a entrar, nos volvieron a sacar. Entonces nosotros nos reunimos abajo de la tala, toda la familia. Bajo la talita hacíamos olla comunitaria, todas esas cosas. Y bueno, así fue, fuimos organizándonos para cada manzana un delegado. Y bueno, y teóricamente nosotros bueno, teníamos que tomar asistencia, quién estaba, quién necesitaba, quién no. Entonces así se fue, nos fuimos organizando. Después nos sacaron de acá, fuimos allá en la iglesia Santa Clara, en la canchita, ahí estuvimos. Estuvimos como un año y medio ahí. Hasta que se formó la comisión y empezaron a hacer los trámites para ver si podía darnos nosotros el terreno. Wow. Fue bastante duro esa época porque fue muy, como le puedo decir, que el municipio no quería, porque supuestamente que esta era tierra del, que tenía dueño, que era de Capital. Y bueno, fuimos a Capital, me acuerdo que fuimos toda la familia. No agarró lluvia, tormenta, un frío. En ese tiempo la nena era chica y bueno, hemos sufrido bastante y bueno, después se fue trabajando con Pérez Esquivel, la madre de Plaza de Mayo, de acá de Luis Elías, que nos ayudó. Y así fue, fuimos teniendo los espacios, ganando los espacios y para ver qué familia necesitaba y qué no y todas esas cosas. Bueno, y hasta el 2004, fue todo eso en el 2004 que me entregó el terreno. O sea que fueron 3 años de lucha, sí, y de organización. De organización, sí. ¿Y cómo es ese proceso de organización? O sea, porque usted me dice, bueno, nos organizamos y demás, pero supongo que no va a haber sido nada sencillo. ¿Cómo? No, nada sencillo. ¿Cómo, qué, en qué consistía, digamos, organizarse, qué, qué implicó, este, y cómo se organizaron? Y bueno, cada familia, o sea que teníamos uno que dirigía a nosotros. O sea que, por ejemplo, yo era de la manzana 1. Nosotros teníamos todo teórico, manzana 1, manzana 2, manzana, todo por manzana, tenía un delegado. Lo que era la manzana 1, bueno, quedaba ahí, tenía que tomar asistencia, todo, pero todo bien organizado. Nombres, apellidos, todo, todo eso. Y así fuimos organizándonos y luchando. Creo que fueron 2 meses que fueron a quedar ahí en la plaza de San Justo, que no quería atender, que ese tiempo era el intendente, que no me acuerdo el nombre, Balestrini. Ajá. Balestrini no nos quería ni ver, porque decía esa manga de paraguayo, porque claro, todo era paraguayo, argentino era muy poco. Entonces decía que, ¿para qué quieren un barrio paraguayo? Elba, ¿y cómo fue? Este, vos me decís que antes de acá, de estar en Un Techo para Todos, vivías acá, digamos, en la 22 de enero, digamos. La 22 de enero. ¿No? ¿Cuándo, ¿cuándo llegaste a la 22 de enero? ¿Dónde vivías antes? Y antes ¿qué, vivía, qué hacías antes? Vivía en la casa de mi hija. Mi hija tiene 8 y yo con 2 más, ¿cuántos estamos? Un montón. La casa era chico, bueno, yo trabajaba de noche en una fábrica de costura. Y bueno, y venía de día, porque entraba a las 7 de la noche, salía a las 8 de la mañana. Yo quería dormir. No podía dormir porque había pelea de nieto, de hija y todo. Entonces yo vine y hablé con la hermana Hilda, que es una monja, y el padre Pedro. Le conté mi situación y ahí ellos me ayudaron para poder alquilar una pieza. Pero obvio, ya no podía trabajar más, porque yo no podía dejar las nenas en el alquiler. Porque era nena y tenía que cuidarlas. Entonces me dijeron a mí que le lleve al centro de día Ovaldo. Entonces yo de día quedaba ahí, o sea que de las 8 de la mañana se quedaba hasta las 12. Y ellos entraban a la tarde al colegio. Y bueno, cuando yo volvía, ya ellos venían, porque yo salí, ellos venían a las 5 y yo ya venía. Pero ahí empecé a vender bolsas, repasadores, esas cosas en la calle. Y así me mantuve. ¿Y cuándo vos me decías que vivías en Misiones, digamos? ¿Cuándo llegaste acá a La Matanza? La Matanza ¿Hasta qué edad viviste en Misiones? ¿Qué hacías en Misiones? En Misiones trabajaba en la chacra, con el padre de las nenas. Pero viste que era muy violento y era tomador, entonces le saqué las chicas por su de menor. Pero allá se metían los parientes, que ellos querían educar a su manera y yo quería educar de mi manera. Entonces dije no. Y en el 99 me vine acá. ¿Por qué a La Matanza? ¿Cómo llegaste? Llegué porque mi hija tenía acá en el 22 viviendo. Y ella necesitaba la partida de nacimiento para sacar su documento. Y me dice, mamá, me trae mi partida de nacimiento y vení y te quedás conmigo. Entonces yo vendí mi casita, tenía una casita ya, vendí y me vine. Porque acá vas a estar mejor, que vas a vivir mejor. Bueno, está bien. Y me vine. Y ahí empecé. A quedar con ellos y después me busqué de mi propio medio ya. Para vivir. Y allá trabajabas en la chacra, digamos. La chacra, sí. Ajá. ¿Y cómo era eso, digamos, la experiencia, digamos, de la chacra? ¿Parecido en algunas cosas a lo que están haciendo, a lo que están construyendo hoy? ¿A lo que están haciendo hoy, quiero no, decir? No, allá no, porque yo trabajaba para los colonos. Ajá. Era carpida, macheteada, matayuyo, despoje de limón, naranja. Claro. Era la producción de otro, digamos. De otro, no era mía. Ajá. ¿Y cómo ves esa diferencia? Yo veo bastante bien para mí, porque yo me manejo yo en mi casa. O sea que no tengo quien me mande, soy yo la patrona, la empleada y todo. Si tengo que ir a una reunión, bueno, yo me voy. No tengo que dar explicación a nadie, ¿no? Incluso a mi hija le digo, bueno, yo me voy en la reunión del INTA, cada tercer miércoles de cada mes. En tal parte te dejo la llave y bueno, ahí nos organizamos así. Y ayer cuando me llamó, ayer me llamó Raquel, yo le dije no voy a poder ir porque tengo capacitación de Dulce. Como se cortó la luz acá, no hubo eso, no vino la que da la capacitación, entonces yo dije, no, me voy para allá. Y te puedo preguntar, ¿qué hacía tu familia? ¿Tus padres vivían en Misiones? ¿A qué se dedicaban? Mamá era ama de casa. Ciertamente ella trabajaba en empleada doméstica. Sí, yo me crié con extraños. Porque desde chica me aprendí a trabajar, porque tenía que trabajar. Y otro porque la necesidad se obliga a trabajar. Porque yo cuando vine a Misiones no sabía leer ni escribir. Yo acá vine a hacer todo. Acá vine a crecer, acá en Buenos Aires. Porque al no tener estudio, vos no sabés, agarrar un diario, agarrar un libro del INTA, no sabés qué es lo que es. No, yo acá aprendí, terminé la primaria el año pasado y estoy contenta porque aprendí y sé valerme por mí misma. ¿Y dónde aprendiste? Acá en el... primero estudiaba ahí en la iglesia de Santa Clara, después teníamos acá en un techo, hay un de adultos ahí en una comunitaria. Uh-huh, en el centro comunitario. Sí. ¿Y cómo fue que empezaste a producir y trabajar acá en tu propia casa, digamos, el tema de la huerta? ¿Cómo te vinculaste, digamos, con lo que es la agricultura familiar, digamos? Y es porque empecé a entregar semillas, empecé a trabajar. ¿Pero cómo fue? ¿Llegó alguien y te dijo, te interesa esto? Sí, porque Raquel, viste, siempre con Raquel y me decía, ¿no te interesa vos? Sí, le dije, me interesa plantar. Esto era todo un patio. Yo hice todo huerta. Ajá. Por eso cuando vienen mis nietos, dicen, no tenemos para jugar ya en la vereda, le digo. A mí me gusta plantar. O sea que siempre me gustó plantar verduras. Tener la huerta propia que vos sacás y sabés que es una verdura sana. ¿Por qué? Sí, porque no tiene química. Esto yo le hago el abono, vio que la tierra yo lo cargo el yuyo, lo doy vuelta y lo dejo ahí, yo no quemo. Ese queda todo ahí y le voy dando vuelta y ese se produce de vuelta el abono. ¿Y eso dónde lo aprendiste? Y aprendí por experiencia propia, porque yo digo quemar porque sí está bueno. Que uno va pensando, digo, ¿por qué voy a quemar si esto se pudre y te da abono de vuelta? ¿Y por qué te gusta plantar? ¿Qué es lo que te gusta de plantar o de todo esto que estás haciendo, digamos? Y a mí me gusta, yo planto y vendo y como también. Parte de una economía para mí, que no compro. La selga sacaron. El repollo también. Ahora tuve la mala suerte que me floreció todo. ¿Por qué? No sé. Pero voy a volver a plantar. La zanahoria también, en lugar de dar raíz, crece para arriba y florece. ¿Por qué? No sé. Si planté mal la luna o... También implica mucho la luna o el bien. ¿Y cómo llevas adelante todo esto que haces? ¿Lo haces sola? ¿Te ayuda? Me ayuda mi hija. De vuelta repetí esa pregunta, cada tanto corto para que no... Ah, bueno. No, eso. Te preguntaba cómo, si lo haces sola, si te ayudas, con vecinos también, cómo... Por el momento estoy sola, con mi hija, la que vino ahora, la Graciela. Ella me ayuda bastante. Pero ahora, la semana pasada tuvimos reunión con los vecinos y le dije a ellos que el invernadero no es solo mío, le dije, no es para mí, no es propio. Ese yo pedí, le dije, por el fin de nosotros hacer plantines para todo el barrio. No es solo para mí, le dije. Entonces ellos me quedaron mirando. Yo pensé que era para vos, no, le dije. Este es comunitario. Es para todo. Así que hablen con su esposo para que me venga a ayudar a techarle, que tengo todo. Y quedamos en eso, que el domingo van a venir. ¿Ese domingo? Sí. Ah. Espero que no haya viento, porque si hay viento, vuela el nylon, tenés que estirar viento. Uh-huh. ¿Y hay otros vecinos del barrio que también están cultivando, trabajando, sí, la huerta? Sí, hay bastante vecinos. Ahí hay un vecino que tiene su huertita. Es chico, pero tiene. hermosa lechuga, todo. Y acá al lado el vecino, porque está trabajando semanal, entonces abandonó un poco. Ajá. Pero planta también. Ajá. Y vos los vas acompañando también un poco a todos. Sí. Inclusive hoy, ayer mi hija fue en Tecnópolis y dijo, mamá, y se estaba ella contenta, vino. Había de Linta ahí una parte, si vos te iba a meter ahí, me dice. Y le digo, ¿por qué? Y sí, porque yo sé que te gusta, me dice. Y le dijo a la profesora, mamá trabaja con el INTA, le trabaja en la huerta. Y si yo, nosotros le pedimos que venga a dar una charla o a hacer en un colegio, va a venir, sí, le dijo, sí, a ella le gusta, le dijo. Así que en cualquier momento al colegio. A enseñar. A enseñar, sí. Ajá. ¿Y cómo ves eso, digamos, de que este... te pregunto, digo, la sensación o la experiencia de que vos llegaste acá a lo que es hoy tu barrio o a La Matanza y no sabías leer y escribir y ahora te llaman de la escuela para que vayas a enseñar, digamos. Sí, lo veo bien porque para mí es un paso más adelante. Es una satisfacción mía que lo que aprendí le enseño a otro. Y perdona que vamos y venimos ahí con algunas preguntas, te quería preguntar, todo lo que vos producís, ¿cómo lo organizás? La pregunta sería, ¿cómo resulta todo lo que vos producís en la organización de tu casa, digamos, en lo que vos consumís, en lo que no tenés que comprar y demás? ¿Se entiende? Sí, sí. Y para mí es un ahorro, decía, bien decir. Pero también vendo. Otro día agarré, vino una señora y me dijo, quiero comprar acelga. Yo le dije, mirá que te voy a vender un poquito más caro porque este no es del mercado central. No importa, me dice ella. Así que yo le vendo. Un poquito más caro del mercado, pero me compran igual porque saco de acá, lo lavo bien y lo doy. Lo vendo. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que vos podés decir que es distinto de lo que vos producís acá que lo que hay en el mercado central? Porque en el mercado central, cuando plantan así en cantidad, ellos seguro que ponen abono químico. Nosotros no, es natural. Y en torno a... A lo que vos estás haciendo hoy día, digamos, ¿no? Cuando vivías en la 22 de enero, no tenías la posibilidad de... Ajá. No lo tenía porque no tenía lugar. Vivía en casa ajena y no. Ay, traigo agua en bote. Bueno, te decía, vos me estabas contando de la diferencia, digamos, de cuando vivías allá y ahora, digamos. Sí, porque en el 22 era patio y era chiquito, entonces no tenía lugar para plantar. En cambio acá sí, acá tengo lugar y es mío, entonces yo puedo plantar lo que yo quiero. Y cuando viví en terreno ajeno no podés plantar, porque no le gusta o porque dice, ¿para qué vas a plantar? Y ahora mi hija no, me dice, qué linda huerta, te vendo, le digo. Así es. Muy bien. ¿Y cómo le contarías a alguien que por ahí no ha vivido, digamos, o no conoce de esta experiencia, digamos, tuya y que tiene también muchos vecinos y otras organizaciones que están trabajando el tema de con el ProHuerta, de la agricultura familiar y demás? ¿Cómo le explicarías qué es, por ejemplo, el ProHuerta, qué es la agricultura familiar, digamos? Bueno, yo le diría que la agricultura familiar es buena para toda la familia, porque si vos tenés una huertita, vos tenés para sostener el día de la casa. O sea que tenés verdura fresca, tenés para vender si querés. Y es bueno tener, porque uno lo trabaja la tierra, uno lo planta y uno le quiere más la planta así. Parece que cuando uno planta es más rico, tiene más sabor. y es bueno esto. Yo le diría eso a toda la familia, en lugar de tener un patio que, o un lugar que tenga yuyo, no vale que plante una verdura que le sirve. Y come una verdura sana, no come todo contaminado, porque viene todo con químico. Vaya a saber qué es lo que ponen ahí. Igual el morrón viene grande, y claro, porque ellos le ponen ese alimento químico y eso no es bueno para la salud. Yo digo que eso, por culpa de esto, de ese tema, lo que hay mucha enfermedad. Pienso, yo no sé. Y si tuvieras que explicar qué es el Prohuerta, digamos, en función de tu experiencia, de lo que vos conocés y lo que te ha acompañado, ¿qué le dirías? La verdad es que no sé. En este momento no sé qué le diría. Ajá. ¿Pero qué es el Prohuerta para vos? Para mí el Prohuerta es una organización que está ayudando a la gente con semillas, plantines, muchas partes plantines, o te dan plantas de limón, naranja. Aparte los técnicos son buenísimos. ¿Ah, sí? Yo les reto. ¿Cómo les retas? Yo le digo, a Gonzalo le dije, ¿cuándo te vas a acordar ahí en un techo? No, pero yo estoy otro lado. Ah, sí, antes te iba, ahora no podés, ¿no es cierto? Le digo. Y me queda mirando. Pero vos siempre nos retás, ¿no? Eso no es retar, es reclamo, le digo yo. Pero yo le cargo nomás, porque acá yo me encargo de todo, ¿viste? Y le llevo la información, qué están haciendo la gente, qué está produciendo, todas esas cosas le llevo yo como promotora. Entonces, ciertamente a veces le digo a ellos que tiene que venir para dar una vuelta, porque cuando a veces uno le pido que venga a la reunión, muchas veces no quieren venir la gente. Una vez dijo, ¿qué me vas a contar nosotros? Pues vino Raquel y vino Tomás y le dijo, no. Lo mismo que yo te digo, que le dice Tomás, te va a decir Elba. Ella es la promotora acá, así que... Entonces ahora sí, cuando yo le cito a la reunión, ellos vienen. Y ahí se le cuento qué hay, capacitación hay allá en el hospital italiano, ¿no? que me voy a las reuniones, que la información le traigo, y ellos quedan contentos. Quedan conformes lo que yo le digo. Elba, y el barrio se llama Un Techo para Todos, sí, ¿no? Un Techo para Todos. Y también hay una organización que se llama Un Techo para Todos, sí. Que es la organización en donde vos estás. Sí. Si tuvieras que contarle a alguien qué es Un Techo para Todos. No sé. Yo no sé, Un Techo para Todos es el nombre del barrio. Pero yo no trabajo con esa organización. Eso le dije. Ah, está bien. No me gusta porque yo veo cosas que no está bueno, que no trabaja para la gente. Y así no es bueno. Si vos no trabajás para los vecinos, ¿para qué? Yo no, yo voy trabajando, no me pongo la bandera de Prohuerta o digo, bueno, estoy haciendo esto y esto. No, yo voy trabajando despacito por abajo. Cuando ellos se dan en cuenta, yo ya bajé el proyecto del gallinero, se bajó este, se bajó el botiquín para el animal, ¿cómo es que le dice? Raquel, que me olvida. Y todo eso, cuando ellos se dieron cuenta, que... Ayer Raquel me estuvo contando lo del botiquín. ¿Nos podés contar un poco cómo fue eso? ¿Por qué surgió la necesidad? Bueno, la necesidad surgió porque se morían muchos animales. Y entonces yo eso le estuve comentando a Raquel y a Cecilia, le dije, mira, se está muriendo animales, digo, y ustedes están regalando. O sea que ellos nos daban 5 ponedoras a cada familia y un gallo. Siempre se morían. Yo dije, pero no puede ser, ¿por qué? Y ahí fue el tema de eso, que yo le decía, bueno, dale aspirina o dale ibuprofeno porque tenía fiebre, cagaba amarillo, yo decía, tiene fiebre, dale eso. Muchos se salvaban, muchos no. Entonces de ahí hablamos con Cecilia y bueno, se bajó ese proyecto y da el remedio ahí. Y todos saben, viene y busca. Yo me voy y miro a ver cómo es. Y de ahí le doy los remedios. Uh-huh. Tampoco le doy, yo no me voy, no, yo me voy, tengo que ver y después le doy. ¿Para qué esto? Y así se nos manejamos. Uh-huh. Elba, y te quería preguntar, en este tiempo, digamos que hay mucho se habla sobre el cuidado del medio ambiente y que justamente esto que vos decís de la gente que trabaja la tierra con agroquímicos, y que no cuidan y demás, ¿vos sentís que con lo que haces estás cuidando el medio ambiente? Sí. Ah, ¿por qué? Y porque yo no quemo el pasto, no quemo. El otro día le reté a mi hija porque he visto que quemó papeles ahí, le dijo, ¿por qué no juntar? No. Pone, pero el basurero no viene. Y ahora pasó, mira. Viene cada que se le canta. Dios. Uno hay que cuidar. La botella yo agarro junto y hay una familia que vende la botella. Entonces eso le doy a la familia y le va a vender. Pero yo antes vendía, pero ahora no, como no tengo casi tiempo, no vendo. Y así, uno tiene que cuidar porque si uno no cuida la tierra, estamos perjudicando a nosotros mismos porque nosotros de la tierra vivimos. Si no cuidamos la tierra, bueno, entonces no queremos. Tenemos que cuidar la tierra porque ellos no, lo que plantás sale, vos comés ahí y el día que morís la tierra te come. Somos abono para la tierra. Bien. Y si vos tuvieras que pensar algunos años para atrás, ¿sí? ¿Cómo estás, las cosas que estás haciendo hoy, ¿sí? y mirando un recorrido hacia atrás, ¿qué cosas podés reconocer como logros? Y como logros bastante. Estoy haciendo todo que antes no podía. No podía o no me descubrí yo mismo que yo tenía la capacidad de hacer. Y lo que pasa es que cuando uno no conoce cuando es analfabeto no sabe. Y después que uno empezó a leer y empezó a ir en las reuniones, todo eso es como que vos, sí, yo sirvo para esto. Y así. Y yo me valoro y doy gracias porque soy sana. Voy a vivir tantos años y bueno, voy a seguir enseñando lo que yo sé a la vida. Ahí Raquel me contaba, perdona, que te buchoneo. Raquel me contaba que realmente un poco por tu iniciativa y por tu experiencia y por tu solidaridad, bueno, vos sos como una referente, digamos, acá en el barrio por tu trabajo y demás. ¿Cómo vivís eso, digamos? ¿Qué te hace sentir? Y bueno, yo estoy feliz por esto. No digo guau, que yo me pongo la bandera, pero bueno, hay mucho que me conoce, hay mucho que no. Hay mucho que reconoce lo que estoy haciendo y hay mucho que no. Esa está loca, está dando vuelta a la tierra, ¿para qué? Yo me quedo mirando. Un día me paré y le dije a la vecina, pero vos no te das cuenta, Leti, que si vos trabajás en la tierra, vos das vuelta a la tierra, le dije, si tenés nervio, eso se saca todo, le dije. Y sos sana, porque uno está dando vuelta a la tierra, está plantando una plantita, sabe que podés plantar, eso es un logro para mí. Y aparte pasan acá los vecinos y mira, qué linda huerta que tenés. Sí, le digo yo. ¿Y quién lo hace? Y yo le digo, yo lo hago. Me quedan mirando. Así. La verdad que te valoro esto. Algo uno hay que hacer, porque si uno no hace nada y está sentada todo el día, ¿qué vas a hacer? Y Elba, de la organización que llevó a que hoy ustedes estén en este barrio, digamos, ¿no? En un techo para todos. ¿Qué es lo que quedó? ¿Qué es lo que hay? ¿Y cómo se siguen organizando? ¿Se reúnen? ¿Cada cuánto? De la organización no sé. Nada más que sé que tiene el centro comunitario y que está la señora llevando adelante, yo le digo Nina, Alejandra Leguizamón, señora. Nada más. Porque yo con ella me hablo, me voy, viene y retira semilla. Pero después yo no sé si hay una comisión, no sé nada. No, pero te preguntaba porque vos me decías que cada tanto tenés reuniones y demás. ¿Con quiénes es que tenés reuniones? Con... Bueno, por eso te digo, trabajo como voluntario también del... Ay, no sé si vas a conocer vos. Ay, me olvidé ahora. No, la con Concordia estoy trabajando también, el tema del banquito. ¿Qué es Concordia? Concordia es una organización, o sea que es un... Es de la iglesia, pero es una organización que ellos hicieron eso. Lo pusieron así como le apuraron, bueno, Concordia le pusieron ellos. Y yo le pregunté qué es Concordia y me dice, ¿sabe qué es? En latín quiere decir que trabaja con el corazón, me dijo. Ah, le digo que así, yo no sabía. Y Concordia está trabajando con Hábitat para la Humanidad, que están haciendo vivienda, acá en el barrio, vivienda semilla que le dicen. O sea que hay familia que se elige y la organización Concordia le da referencia a ellos si va a pagar la cuota, no va a pagar, todas esas cosas. Y entonces por eso. Y ahora ellos me pusieron como voluntaria de ellos, pero para trabajar en el barrio el tema de basura y las calles. Somos 5 mujeres y un varón. Pero si yo ya sé cómo se hace, cómo tiene que hacer eso. Teníamos que, bueno, de mi parte yo ya cumplí. Yo le dije a la asistente social, porque son 2, que vino de Capital y me dice. Yo de mi parte voy a llamarle a la casa Bartoloso, hay una radio, y le voy a pedir, porque en lugar que tire escombro por la orilla de la calle, hay mucho escombro para allá tirado, que venga y tire en el camino, en los pozos. Yo se pedí. Y hasta ahora, bueno, no sé. Y lo otro tenía que hacer, juntar firma para poder bajar un container. Y hasta ayer yo conversé con una de ellas y todavía no hicieron nada. Así que mañana nos reunimos a las 2 de la tarde allá en la casa de Roxana. Le voy a decir, si voy a trabajar yo sola, no voy a trabajar más, voy a seguir trabajando con el INTA. O sea que acá como promotor. Porque si armamos un grupo para trabajar, se tiene que trabajar todo junto. Bueno.